para que me ayuden a conducir los destinos del país hacia la meta feliz que Perón soñó para todos los argentinos. El 75 ya era políticamente irrespirable. En febrero se había puesto en marcha el operativo Independencia para barrer de Tucumán el avance del ERP. En junio, el Rodrigazo anticipó el desembarco del liberalismo más crudo. En septiembre, el gobierno decretó la ilegalidad de Montoneros, que ya hacía un año habían pasado la clandestinidad. Y en octubre llegaron los decretos para aniquilar el accionar subversivo. La mesa estaba servida para el golpe de fines de marzo de 1976. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Según la CONADEP, la Alianza Anticomunista Argentina cometió 359 asesinatos desde enero del 75 y hasta el comienzo del desmantelamiento de la organización a principios de julio, cuando López Rega comenzó a preparar su fuga del país. En un amplio panorama y no es posible abarcar su magnitud. Pienso y digo lo que pienso. Homenaje a Enrique Santos Discépolo. Lo que aspiro es justicia, obviamente, y que el que señaló a mi papá con el dedo y a los 14 obreros, que vaya preso. Que se investigue los chicos esos que tiene también. Las abuelas están buscando a los nietos. Esos tres chicos también deben tener su familia, que los está esperando. Que las abuelas no se olviden de eso. Mercedes-Benz Argentina. 14 desaparecidos y ningún culpable. Capítulo 1. Y el que señaló con al dedo, que señaló a mi papá que vaya preso, eso es lo que quiero yo. Porque él es un genocida. Que no sé, no. 14 familias derrumbó. 14 obreros que estaban luchando por su fuente de trabajo. Que nos arruinaron la vida. Porque las secuelas que te quedan no te las olvidas nunca más. Y los años no se olvidan las cosas. Los años van acrecentando mucho más el dolor. Que estamos esperando justicia. Que estamos nosotros para seguir luchando. Que no vamos a bajar los brazos nunca. La burocracia sindical puso en marcha un plan para domesticar a los dirigentes más combativos y luego poner bajo control a cientos de miles de obreros. La tradición democrática de los trabajadores de Mercedes-Benz, donde todo se resolvía a través de asambleas multitudinarias, poco tenía que ver con aquel estilo de conducción que había llegado al gremio de la mano de José Rodríguez. Los obreros de la planta de González Catán ahora peleaban contra los enemigos íntimos de afuera, pero desde la aparición de comisiones internas muy fuertes, también enfrentaban todos los días a los enemigos de adentro. Eduardo Olaciriegui ingresó a la fábrica en 1963. Yo entré en el año 63 como tornero, en la sesión 136. Eduardo Olaciregui. La actitud de la empresa en ese entonces, ex trabajador de Mercedes-Benz, se dividía entre paternalista y a la vez autoritarista también. Ya después, al muy poco tiempo, asumí como delegado y posteriormente a comisión interna. Con lo cual, ya en ese momento, la situación comenzó a ser mirada de otro punto de vista. Es decir, más persecutoria, más agresiva. El líder de la lista verde se convirtió en el titular de ESMATA, Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor. Después del asesinato de Henry Klosterman, el 22 de mayo de 1973. José Rodríguez ocupó el máximo sillón del sindicato durante 36 años, hasta su muerte en noviembre de 2009, y solo lo dejó durante la primera parte del proceso. Bueno, José Rodríguez era, yo creo que un empresario, primero porque él tenía caballos de carrera. Eduardo Fachal. Tenía dos departamentos en la Avenida Libertador, muy cerca de donde estaban las oficinas de Mercedes-Benz. Ex trabajador de Mercedes como operario en el área de tratamiento térmico de la planta. Era una persona que había intervenido porque Mercedes-Benz tenía comisiones internas opositoras, había intervenido, inclusive durante un tiempo, por el solo hecho de ser de Mercedes-Benz, no nos atendían en la obra social. O sea, o si había un cupo para turismo en los hoteles de Les Mata, los compañeros de Mercedes-Benz no salían nunca sorteados. O sea, era continuamente el castigo. Se jactaba de que él tenía comunicación directa con la AAA y que podía hacer desaparecer. En el año 75 hubo un congreso de Les Mata que nosotros nos movilizamos todos y la policía nos estaba esperando en la avenida General Paz y nos hicieron bajar de los micros, o sea, en combinación directamente con la policía. Y los pocos compañeros que llegaron a la Federación de Box les pegaron y no los dejaron entrar, y nosotros lo único que queríamos contarle a los otros compañeros de otra fábrica lo que nos estaba pasando. Bueno, esto era José Rodríguez, y después tuvo el caradurismo de cobrar fondos de la FITIM para ayuda de los familiares de los detenidos y desaparecidos, y engrosó esa plata en sus cuentas. Mercedes-Benz fue sinónimo de resistencia al autoritarismo de Rodríguez, y el 8 de octubre del 75, 4.000 trabajadores se lanzaron a la huelga para obtener sus propios delegados en paritarias. Pero aquella lucha se basaba en la construcción de una identidad sindical emparentada con el cordobazo y la caída de Onganía. En Mercedes-Benz hay una historia muy rica de lucha. Eduardo Fachal. Y en el año 69... delegado y miembro de la comisión interna del 76. Había una comisión interna muy combativa, que había nacido producto del cordobazo, digamos, y las luchas de Citrax y Tram y el Esmata de Córdoba. Nos echan en el 69 porque comienza un conflicto. Eduardo. De tipo gremial, por el hecho, digamos, de haber sido violado el convenio colectivo y las leyes de trabajo en el año 69 durante el gobierno de Onganía. Esa comisión interna, que fue despedida, Eduardo Fachal, permitió que cuando asume Cámpora, actualmente abogado de la causa, gane una nueva comisión interna combativa en el 73 y se ocupa la fábrica en una gran cantidad de ocupaciones de fábrica que sucedieron ni bien se inició el gobierno democrático de Cámpora. Esa comisión interna también fue despedida por Mercedes-Benz e intervenida por el sindicato de Les Mata. Esa intervención, que se llega en su punto álgido en el 75, porque justamente cuando se eligen paritarios ganan algunos sectores enfrentados a la burocracia de la lista verde de José Rodríguez, hace que se firme el peor convenio de todas las automotrices, justamente Mercedes-Benz, porque estaba castigada por esa tradición de lucha enfrentada a José Rodríguez. En el 75 se arma una huelga, se echa la intervención en una asamblea que se hizo en fábrica, y los matones, muy parecido a su funcionamiento con la AAA, habían ido armados. Y bueno, los 4.000 los echamos de ahí, de la puerta de la fábrica, y nace una comisión que fue una comisión que resumió, digamos, toda esa lucha del 69, del 73, que era la comisión de los 9. Ahí se equipara la, digamos, el convenio a todas las otras automotrices y se consiguen inclusive algunos beneficios más. En octubre del 75 se da un conflicto en que tenemos los obreros de Mercedes-Benz, especialmente contra el ESMATA. Héctor Rato. Queríamos una comisión paritaria propia. Ex trabajador de Mercedes-Benz. Y no la que nombró en elecciones fraudulentas del ESMATA. La empresa acciona con la presión del ESMATA, echa 115 compañeros, entre los cuales me encuentro yo, y la totalidad de los desaparecidos se encontraba en esa lista de 115 compañeros despedidos. El triunfo de la comisión interna, el grupo de los nueve, llegó a sumar a un sector de la lista verde. La guerra con Rodríguez por entonces ya no tendría retorno. Hubo un sector de trabajadores de la lista verde que se unieron a nosotros en el 75, porque en realidad, digamos, hay una diferencia muy grande entre el compañero que va a trabajar todos los días y el burócrata que no pisa nunca la fábrica. Ese compañero que por ahí empezó de buena fe militando por su condición de peronista y demás, empezó militando en lo que era la lista verde, ¿no es cierto? Y después se daba cuenta que los compañeros más combativos, más representativos, más eran compañeros también peronistas, pero de otras ideas, o compañeros que no eran peronistas, de, digamos, que eran de izquierda o independientes. Había mucha gente que era independiente. Entonces, en realidad, y salían eso, porque la gente ve al compañero que va a trabajar todos los días, que se para frente a los capataces, que defiende a los compañeros. Bueno, esos eran los que eran votados. Y después la verde no los reconocía, o sea, no solamente eso, los castigaba, los perseguía, y en combinación con la empresa, muchas veces, bueno, hubo despidos de dos comisiones internas anteriores, digamos, hasta que se formara todo ese movimiento. Bueno, esto era José Rodríguez, que hay que a veces diferenciarlo de lo que era los compañeros que iban a trabajar y que van a trabajar todos los días, ¿no? El gobierno de Isabel, de la mano de Carlos Rucauf, su ministro de Trabajo, Carlos Rucauf, declaró ilegal el paro de Mercedes. Y ESMATA, asumiendo un rol casi empresarial, pidió públicamente el despido de 115 obreros. 115 obreros. Un documento que permaneció ignorado durante 26 años. Documental. En el archivo del sindicato alemán IG Metall. Milagros. Afirma que el despido de los 115 obreros fue solicitado con carácter de urgente por ESMATA y por Rucauf, quienes además recomendaban incrementar la cantidad. Estalló la huelga por tiempo indeterminado hasta que el 24 de octubre de 1975, sorpresivamente Montoneros secuestró a Heinrich Metz, jefe de producción de Mercedes-Benz. Heinrich Metz. La operación referida a Metz tenía una vinculación directa con la política estratégica que tenían las organizaciones armadas en la Argentina. Raúl Magario. En este caso Montoneros. Montoneros. Que significaba golpear y hackear a los grandes grupos internacionales. Montoneros operaba no aisladamente, no era una guerrilla elitista que hacía operaciones que estaban sacadas de contexto. Montoneros actuaba junto a las luchas de los trabajadores argentinos. Por eso, lo de Mercedes-Benz se hizo en el momento preciso en que había un conflicto de grandes connotaciones en Mercedes-Benz. ¿Existía alguna coordinación con los militantes de la fábrica? Las operaciones que Montoneros llevaba adelante eran producto de la estrategia que fijaba la conducción nacional. No era necesario, no sé tampoco en este caso si lo fue porque yo no estuve en la etapa operativa, coordinar con las comisiones internas. Lo importante eran los objetivos, y los objetivos eran comunes. Estábamos en ese momento difícil para nosotros, pero que había posibilidad de alguna negociación y llegar a un acuerdo con la fábrica. Ramón Segovia. Ocurre el secuestro. Ex trabajador de Mercedes-Benz. La primera reacción de todos los trabajadores que diariamente hacíamos asamblea al frente de la fábrica, en un campo que había ahí al frente de la fábrica, fue de confusión. porque no entendíamos muy bien si era una maniobra de la empresa, si era verdaderamente un secuestro o era una maniobra de la empresa junto con el sindicato, con José Rodríguez, para quebrar nuestra moral de lucha. Se paga una recompensa y se reincorporan los 113 despedidos. Nosotros llevamos 23 días de huelga. Eduardo Fachal. Al borde de la ruta, porque no nos dejaban entrar, pero la fábrica estaba totalmente parada, eran los 4.000, y había un canto que era como un himno de lucha, que era mamadera, mamadera, los 4.000 adentro, los 4.000 afuera. Eso se cantaba porque, bueno, nosotros o nos despedían a todos o entrábamos todos, pero no íbamos a aceptar que un compañero quedara fuera. Bueno, en el medio de ese conflicto se produce el secuestro de Metz. Y la fábrica denuncia a la Comisión de los Nueve como posibles partícipes del secuestro de Metz. Pero la recompensa de un ejecutivo de la talla de Metz también puede convertirse en un muy buen negocio para su propia empresa. En Alemania, la empresa dijo, y lo declaró así al fisco en Alemania, que tuve que pagar 7,5 millones de dólares. Periodista alemana, autora de Milagros no hay. Después, cuando aparecen acá en el juicio por la verdad, los dos funcionarios del directorio que entregaron el rescate a los montoneros, fueron Cueva y Delía, dijeron, nosotros entregamos 4 millones de dólares. La diferencia nadie explicó. Se pagaron 4 millones porque, y no me cabe duda, Juan Pablo Cueva, porque exdirector de Mercedes-Benz. Nosotros lo entregamos ese dinero el 23, a la 1, a mediodía. Y después yo en la investigación llego a Julio Alzugaray, que era de Montonero, era de la Columna Sur, y él fue el que recibió el dinero de Montoneros. Y dice, eran 2 millones. En el mes de enero de 1976, yo no le puedo precisar exactamente el día, me informaron mi jefe en el servicio de finanzas, me informó que ese día yo debía ir al sur del Gran Buenos Aires a recibir el dinero del rescate que la empresa Mercedes-Benz había pagado por su gerente Metz. Yo recibo entonces, de parte de un grupo pequeño de compañeros de la Columna Sur que vinieron a mi casa, 2 bolsas conteniendo cada una de ellas 1 millón de dólares en billetes de 100. Ese dinero lo tuve guardado debajo del colchón durante aproximadamente un mes, y al cabo de ese tiempo se lo entregué a mi jefe en el servicio de finanzas de la organización, mi querido compañero Raúl Magario, en la glorieta de Barrancas de Belgrano, donde ahora se baila tango los días domingos. Entonces, yo después mando una carta, ahora en la investigación, a la Mercedes-Benz, y digo, ¿cómo se explica la diferencia? ¿Había inflación o qué? No, teníamos bastante gastos para vuelos, etcétera. Es decir, hasta eso se transformó en un muy buen negocio. Por entonces, en Mercedes reinaba la confusión. Corrían rumores de nuevos secuestros sobre jefes alemanes. Estas versiones las hacían circular los gerentes argentinos de segunda línea para que los europeos se vayan y dejen sus puestos vacantes. A mí me llegaron a reconocer jefes que ellos mismos llamaban a los jefes argentinos, que llamaban a los jefes alemanes anunciándole que eran secuestros para que los iban a secuestrar, para que los alemanes se volvieran a Alemania y ellos ocuparan sus cargos. Como parte de la tragedia, la historia del secuestro de Metz encierra la historia de Eduardo Lasiriegui, un preso de la democracia, nacida en 1983, seguramente para balancear la teoría de los dos demonios. Lo denuncian a un compañero que falleció hace muy poco, que es Eduardo Lasiregui, que fue comisión interna del 69, que era militante del Partido Comunista, o sea, no, que no tenía absolutamente nada que ver, y estuvo 2 años preso, y tuvo la dignidad el compañero de cuando fueron los indultos, no aceptó el indulto y continuó preso y salió absuelto, porque él no tenía absolutamente nada que ver. Sin embargo, la empresa lo denunció antes y después ya en democracia. Creo que sí, él estuvo preso en la época de Alfonsín. El secuestro de Metz terminó con el conflicto. Fueron reincorporados todos los despedidos y la empresa fue forzada a pedir una disculpa pública a través de una solicitada en los medios de comunicación. Pero un acuerdo de Lesmata con la empresa para crear un fondo destinado a eliminar opositores abrió las puertas de la tragedia. La eliminación de los trabajadores combativos debe ser realizada por alguien y debe ser financiada por alguien. El secretario general de Lesmata ofrece sus servicios. Milagros no hay. Lesmata firma un convenio colectivo con las empresas automotrices. En Mercedes-Benz entra en vigencia el 21 de julio de 1975. Una cláusula establece que el 1% del precio de venta de cada vehículo se destinará a la formación de un fondo extraordinario para la erradicación de elementos negativos. Este fondo será administrado por la dirección de Lesmata, sin auditoría alguna. Un acuerdo rubricado por José Rodríguez. Tuvo el caradurismo de firmar un convenio donde las fábricas le pagaban el 1% para un fondo para la erradicación de los elementos negativos dentro de la fábrica, que éramos nosotros. Esa plata también engrosó sus cuentas en el extranjero. ¿Quién se quedó con el dinero que el sindicato recaudó por aquel tristemente célebre fondo de limpieza ideológica? El que tenía que haber controlado todo lo que estoy diciendo del convenio colectivo de trabajo y ese 1% que tenían que aportar todas las grandes fábricas al fondo de Lesmata, era el quien era ministro de Trabajo en ese momento, Carlos Rucao, que también conoció y le llegaron a él listas de cuando fue el conflicto del 75 para avalar los despidos. Hubo 113 compañeros despedidos, esa lista la avaló el Ministerio de Trabajo, y hubo otras de 200 o más compañeros que no se llegaron a firmar porque en ese momento se resolvió el conflicto. Ese era Carlos Rucao. Quiero agregar un hecho, porque yo después reviso los archivos del sindicato IG Metall en Alemania, y ahí salta un intercambio de cartas entre el jefe del sindicato en Alemania y el jefe de la Mercedes-Benz en Stuttgart, y ellos escribieron ya en el año 76 que siempre colaboraron muy bien con Carlos Rucao, el ministro de Trabajo, en el combate contra la subversión. 1975 fue el principio del fin. El Rodrigazo destruye la economía nacional en 24 horas y provoca el nacimiento de un nuevo trabajo sindical de base, las coordinadoras regionales. Siempre amenazados por la AAA, ¿no es cierto? El Rodrigazo había marcado, digamos, toda una corriente de lucha en toda la zona de Matanza. Ahí nacieron las coordinadoras, las famosas coordinadoras, la coordinadora de la zona este, de la cual Mercedes-Benz formaba parte, y había una gran relación con otras fábricas como Martín Amato, Textil Oeste, Volkswagen, o sea, una cantidad de fábricas que estaban interconectadas. El intento golpista del brigadier Capellini en la séptima brigada aérea de Morón unió mucho más a la clase obrera que se disponía a pelear contra una nueva interrupción democrática. Previo al golpe del 76 había estado el golpe de Capellini, y nosotros paramos en repudio al golpe. Y había habido una asamblea que si había golpe se iba a parar. El 18 de diciembre de 1975 se produjo una sublevación dentro de la Fuerza Aérea encabezada por el ultracatólico y ultraderechista brigadier Jesús Capellini. La República perdida. Las tropas rodearon la base de Morón, donde estaban los rebeldes, que recibieron apoyo de civiles. Finalmente Capellini se rindió y al mismo tiempo dejó su cargo el comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Había sido un empate. Los manifestantes que salieron a la calle para apoyar a Isabel fueron reprimidos por la policía. El 24 de marzo nos reunimos en el cuerpo de delegados y los que llevamos la posición para parar quedamos en minoría. O sea, en realidad ya el miedo y el terror había empezado a surgir a partir, digamos, de previo al golpe con el accionar de la AAA, porque ya había muchos compañeros que habían sido amenazados por la AAA. Entonces ya, digamos, como que el terror se estaba vislumbrando. El 75 también enfrentó a la UOM con ESMATA. El gobierno, a través de Rucauf, intentó que todos los afiliados de Rodríguez pasaran a ser hombres de Lorenzo Miguel. Finalmente no hubo cambios. En sintonía con el oficialismo, una solicitada firmada por José Rodríguez pocos días antes del golpe del 24 de marzo de 1976 hablaba de la cercanía de los sindicalistas de Mercedes con la subversión. Tenemos que recordar que en el año 75, pocos meses antes del golpe, el señor Rodríguez firmó una solicitada acusando a la Comisión Interna y Cuerpo Delegado de Mercedes-Benz de prohijados de la subversión. O sea, pocos días antes del golpe. ¿Qué pasó con la fábrica después del golpe de Estado? Se pone en conocimiento de la población que las operaciones de control militar en todo el territorio nacional se desarrollan conforme a los planes previstos. Extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación. Un paro en octubre de 1976 fue el prólogo de las primeras desapariciones en diciembre de ese mismo año y de las que luego se produjeron en enero y agosto de 1977. El golpe del 76 justamente va a, digamos, caer muy duro sobre todo ese sector que era un activismo nuevo, un activismo muy joven, éramos todos muy jóvenes. Entonces, bueno, evidentemente tenían la intención de golpear. No obstante, en Mercedes-Benz la lucha se continuó y en octubre del 76 se produce el primer paro contra la dictadura y pidiendo aumento de sueldo. Ahí hay todo un quite de colaboración hasta que llega hasta enero. En diciembre empiezan las primeras desapariciones, en mediados de diciembre. Esa comisión de 10 surgió de un enfrentamiento con los milicos, porque cuando nosotros entramos los milicos habían ocupado la fábrica, sin embargo la gente los encaró y surgió entonces que la fábrica tuvo que reconocer a, digamos, de 100 delegados que fuimos esa vez, a 10 para negociar con ellos un aumento de sueldo. El 5 de enero desaparecen dos compañeros de la comisión interna. Y luego empiezan sucesivamente los golpes fuertes hasta agosto del 77, que cae, digamos, la mayoría de los compañeros, y entre los cuales estaba Diego Núñez. En abril de 1976 se llevaron a Juan José Martín y después de 19 días lo liberaron. El 14 de diciembre secuestraron a Miguel Grieco, José Vicini y Alfredo Martín. Digamos, de los 14 desaparecidos puede ser que 10 hayan pasado por el Campo de Mayo, pero hay 4 que están ubicados en otros lados. Inclusive hay un testigo que habla de 2 delegados de Mercedes-Benz en Protobanco. Así que, los secuestros fueron en distintas épocas, podemos decir que sí, que por ahí que los que secuestraron en agosto del 77 hayan ido todos, digamos, hayan pasado por Campo de Mayo, pero los que están diciembre y enero no podemos asegurar que hayan ido a Campo de Mayo, sino que los vieron en otros centros clandestinos de detención. El 4 de enero de 1977, la Comisión Interna concurrió a la Oficina Central de la Mercedes en Libertador al 2400. Quieren negociar un suplemento salarial, pero la dictadura ya prohibió todo tipo de negociaciones. Esteban Reimer, Hugo Ventura, Eduardo Fachal y Julio Barreiro ingresaron a la reunión. Al estar prohibidos los aumentos, se acordó un suplemento especial. Al día siguiente, se lo llevaron a Reimer, lo fueron a buscar a su casa y cuando lo encontraron, lo tacharon de una lista con nombres y direcciones. Esa misma noche, secuestraron a Hugo Ventura. Los dos fueron vistos con vida por última vez en la comisaría de Avellaneda. Y mirá, era primero un gran miedo. Mi caso particular, yo militaba en el peronismo de base, estaba muy desilusionado con Perón, Isabel y López Rega, entonces había dejado un poco esa militancia y estaba viendo que por dónde iba a encauzar o iba a continuar militando, o sea, seguí activando en forma sindical, pero no políticamente. Y, entonces cuando ocurre el golpe me agarra desprevenido y sin relación política. Tengo que sí, la verdad, resaltar el valor de los compañeros del peronismo de base, porque la dirección cayó toda y no entregó a nadie, digamos. Raimundo Villaflor murió en la ESMA y Cafati murió en la ESMA y realmente tuvieron una actitud, los compañeros sobrevivientes de la ESMA que los vieron, una actitud de una dignidad terrible. Cafati cantaba tangos mientras lo torturaba y el negro Villaflor se tomó el agua del inodoro para porque no soportaba más la tortura que había llevado. Así que en realidad tengo que agradecer eso. Nosotros con un miedo terrible, yo cambiaba pensando en la inocencia que podía salvarme, dormía un día en la casa de mi suegra, un día en la casa de mi mamá, en una casa de un amigo que fue muy solidario y que me prestó su casa durante un tiempo. Y bueno, yo iba a trabajar en la fábrica y pensaba que hasta que ocurrió lo de Rato en agosto, que estaba más seguro en la fábrica que en mi casa, porque en mi casa me podían ir a buscar y en la fábrica era más difícil. Sin embargo, bueno, pasó que a Rato lo fueron a buscar a la fábrica. O sea que en realidad todos teníamos mucho miedo, digamos, el terror nos paralizó hasta tal punto que cuando se hace la asamblea para ver si parábamos por los compañeros desaparecidos, la fábrica quedó casi dividida en dos. Había unos que sostenían que había que parar, otros que decíamos si paramos van a seguir las desapariciones. Entonces, bueno, tratemos de buscar a los compañeros, sacamos firmas en nuestra inocencia, juntamos que firmaron los 4.000 compañeros firmas para hacerla llegar al exterior, pensando que en Alemania, por ejemplo, gobernaba la socialdemocracia y entonces porque gobernaba la socialdemocracia las denuncias iban a llegar y las denuncias nunca llegaron. Y vivíamos toda esa situación, todos preguntándonos, no había celulares en esa época para saber dónde estaba cada uno de los compañeros, pero bueno, estábamos todos en esa misma situación. Lamentablemente la asamblea por ahí votó que no se parara, ¿no? Por ahí eso hizo también que se terminaran con las desapariciones, pero en realidad era una situación que nos ha marcado a todos para toda la vida, ¿no? En agosto se llevaron a Rato, Núñez, Vigena, Mosquera, Arenas, Leichner y Del Conte, todos a Campo de Mayo. Después de un año y medio, Rato fue dejado en libertad. Señor doctor José Alfredo Antonio Martínez de Oro, juráis por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro secretario de Estado en el Departamento de Economía. Sí, juro. Con Martínez de Oz se instalaron dos miedos: desaparecer o perder el trabajo. Evidentemente, la política de Martínez de Oz, lo que significó no solamente la desaparición física de los compañeros, sino la pérdida de puestos de trabajo. Entonces, por un lado era el miedo a desaparecer o el miedo a perder el trabajo, porque el neoliberalismo, digamos, ya incursionaba en reducir, digamos, todo lo que era la actividad industrial. Silvia es hija de Diego Núñez, uno de los 14 desaparecidos de la Mercedes-Benz. Mira, yo me acuerdo cuando fue el día del comunicado oficial del golpe de Estado, que habían derrocado a Isabel. Yo era muy observadora, siempre lo estaba mirando a mi papá, los movimientos, me gustaba mucho estar con él. Dice mi viejo, acá se va a armar una podrida, dice. Porque... Silvia Núñez, hija de Diego Núñez. Y después que se lo llevaron a él, fue algo, mirá. Trabajador desaparecido de Mercedes-Benz. Pero nadie se acercaba, hasta los hermanos de él tenían miedo de ir a casa a ver cómo estábamos, viste. Hasta en la escuela, era muy buena alumna, bajé las notas, viste, estaba todo el día como en el aire. Vos no sabés las noches que yo caminaba descalza en la madrugada, esperando a ver si, escuchando un ruidito, porque la primera vez que lo soltaron, él apareció en la madrugada. Lo largaron en la rotonda de Tablada, fue descalzo, corriendo y agarrándose los pantalones porque le habían sacado el cinto. Y fue corriendo hasta la de mi abuela, apareció en la madrugada, entonces yo no dormía de noche. Mis abuelos tampoco. El abuelo, el papá de él, se quedaba toda la madrugada sentado en la cocina esperando al hijo. Eso afectaba mucho a toda la familia. Aparte, vos sabés que yo tenía amiguitas en la cuadra ahí, y yo, viste, le hacía seña como venía a jugar, y los padres le tironeaban la mano, viste, como que no te juntes con esta que puede ser peligrosa. Es como que éramos, viste, agitadoras, no sé, nada que ver, porque nosotras no entendíamos nada. Después lo esperaba, esperarlo y esperarlo año tras año. Porque ellos, la última vez que se lo llevaron, dice, espérenlo, dice, para fin de año, que seguramente lo vamos a alargar. ¿Y sabés lo que era, fin, año tras año, esperándolo, sentadas en la puerta? Estuvimos como más o menos 2 años o 3 esperando. Después, cuando no veíamos que ya no volvía, nos fuimos a vivir a San Pedro, porque, ya te digo, teníamos miedo y la gente, nadie se nos acercaba. Una vez viviendo en San Pedro, mi mamá nos dijo de entrada, hija, no le digan a nadie lo que pasó con tu papá, porque acá vamos a hacer una vida nueva, sin que todos nos dejen de lado, como nos pasó en el barrio donde vivíamos. Y lo que pasa es que no podíamos hablar tampoco, porque se creían que éramos mafiosas nosotras, no sé, o que tu papá algo habrá hecho para que le pasara eso. Luego de la primera detención, lo dejaron en libertad. Vivíamos en Ciudad Evita, éramos 3 hermanas, yo soy la mayor, la más chica tenía 2 años, mi otra hermana en medio 8, y nuestra vida era muy común, como cualquier familia, donde iba mi viejo, íbamos con él, muy familiero, de reunir la familia. Yo lo que veía en los últimos tiempos era el nerviosismo que tenía mi papá, porque se habían llevado unos compañeros, pero él siempre dijo que se lo habían llevado detenidos. O sea, ellos se pensaban que los detenían y después los iban a soltar. Y bueno, y se los llevaron la primera vez a fines de julio, fueron a buscarlo, a mi casa, a la avenida Crevara. No lo encontraron porque ya se había ido a trabajar, él tomaba el colectivo 4:20, y ellos fueron como las 5 a romper todo. Y bueno, nos fuimos a lo de la abuela cuando aclaró un poco, porque nadie te prestaba atención, o sea, los vecinos, no iba nadie a ayudarte. Y mi mamá lo mandó a buscar a mi papá a la fábrica con mi tío, que también trabajaba en Mercedes-Benz. Y bueno, y mi papá fue asustado, lo de mi abuela, nos quedamos ahí esa misma tarde. Otra vez rodearon la manzana, se lo llevaron detenido, que yo lo vi por la ventana cuando se lo llevaban con la capucha, esposado. Después lo soltaron como los 4 días, estaba muy mal anímicamente, él no se entendía por qué le habían hecho todo eso, si las medidas que él estaban haciendo en el trabajo, o sea, era por un reclamo salarial, no era para que lo habían torturado bastante, que yo me enteré después de todo eso, porque como era tan chiquita, mi mamá no me contaba esas cosas. El 13 de agosto de 1977 fue el último día que Silvia vio con vida a su padre. El 13 de agosto, más precisamente, el día de mi cumpleaños, que yo cumplía 10 años, se lo volvieron a llevar de mi casa otra vez. Yo, como empleado de Mercedes-Benz Argentina, fui testigo que uno de los directivos, Héctor Rato, el día que me secuestran a mí, le entrega la dirección de Diego Núñez a la fuerza de represión. Y esa misma noche desaparece Diego Núñez y hasta ahora no volvimos a saber de él. Bueno, después estuvimos ahí muy solas porque nadie se nos acercaba, mi mamá lo estuvo buscando mucho tiempo. Después empezaron golpes en la ventana, mi mamá todo coche que veía se pensaba que andaban vigilándonos, y después decidió que nos vayamos a vivir a San Pedro. Hasta el día de hoy estamos ahí, nos fuimos más que nada por miedo, porque aparte mi mamá empezó a coser así para talleres de costura porque la plata no alcanzaba. Mercedes-Benz le pasaba una plata, pero era mínimo, que al tener 3 hijas chiquitas no le alcanzaba para subsistir, digamos, ¿no? Y bueno, después a mi abuela le agarró un ataque de presión del miedo y nos tuvimos que ir a vivir a San Pedro, y hasta el día de hoy estamos ahí, siempre luchándola, ¿no es cierto? A partir de la investigación de la periodista alemana Gaby Weber, autora del documental Milagros no hay, la historia de los desaparecidos de Mercedes-Benz regresó a la superficie. Resulta embarazosa la actual indagación sobre la responsabilidad de la empresa alemana en acciones criminales en un lejano país y oculta durante décadas. Mira, yo entro en eso en el 1999. Quería hacer una nota para la radio en Alemania sobre algún ejemplo como la industria acá en la época de la dictadura trató todo el tema de derechos humanos y cómo Mercedes-Benz es alemana, además con una historia muy especial en Argentina. Elegí ese tema. Puede haber sido Siemens, puede haber sido otros, porque en realidad las empresas más o menos tenían todo el mismo accionar. Aprovecharon el momento de la represión y denunciaron a sus miembros molestos en la comisión interna, los sindicalistas molestos, opuestos a Smata, como subversivo. Y el resto del trabajo sucio hizo después el ejército. La historia de Mercedes-Benz guarda muchos puntos de contacto histórico. Una maquinaria de facturación y explotación que se consolidó en el mercado con productos de élite. Los orígenes del mayor complejo industrial militar europeo, la sociedad anónima Daimler-Chrysler, se remontan al año 1890. Documental Milagros no hay. Desde los inicios, su principal actividad fue la fabricación de vehículos para el ejército, camiones para el traslado de tropas y de armamento, y partes para aviones. Durante la Primera Guerra Mundial, las entonces compañías independientes, Benz y Daimler Motores, multiplicaron sus producciones por 6. La Segunda Guerra Mundial, la mano de obra esclava, la llegada de la empresa a la Argentina y la incorporación de Adolf Eichmann a la planta de González Catán. En septiembre de 1951... se inauguró en González Catán, distante 43 kilómetros de Buenos Aires, el Centro Industrial Mercedes-Benz Argentina, la primera inversión en el exterior de la empresa con sede en Stuttgart. Pero es una historia enorme, porque Mercedes-Benz es la intervención en el 55 por el haber lavado dinero nazi. La crisis mundial de 1929 agravó dramáticamente los problemas financieros. Pero la empresa supo cómo salvarse. Apoyó al nazismo desde sus comienzos. Cuando Adolf Hitler llegó al gobierno en 1933, declaró nulos los tratados de Versalles. A partir de ese momento, la producción de Daimler-Benz trepará hasta las nubes, así como sus ganancias. Mientras las fábricas producían todo tipo de vehículos en gran escala, el Estado nazi construyó la famosa Autobahn, una autopista de dos sendas. A medida que los militares alemanes invadían el este europeo con rumbo a la Unión Soviética, las fábricas conquistadas eran entregadas a la industria alemana. En los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, la mitad de los obreros de Daimler-Benz era mano de obra esclava, polacos y judíos. Mercedes-Benz también es el patrón que dio empleo a Adolf Eichmann, el genocida nazi. Y Mercedes-Benz fue en Alemania siempre, porque era parte del Deutsche Bank, siempre los patrones más duros de todos los patrones. Es decir, dirigía siempre la patronal y fueron horribles. Mercedes-Benz durante el Tercer Reich aprovechó muchísimo trabajo esclavo, prisioneros de guerra, y se llenó con dinero. Pero lejos de ser solo una gran fábrica de automotores, todos muy lujosos, Mercedes se distingue por ser accionista de las fabricantes de armas más importantes del planeta. Mercedes-Benz hoy en día es uno de los productores de armas mayores del mundo, porque forma parte de otras empresas. Entonces, es en realidad todo un imperio. Y eso explica por qué es tan difícil de llegar a la justicia, a pesar que hay muchos testigos, hay muchas pruebas, muchos documentos. Hace 13 años que estoy en la investigación. Nadie duda que pasó eso. Nadie duda de los muertos. Nadie duda de la colaboración de la empresa. Y hasta hoy en día no han tenido una palabra de disculpa. No han dicho nunca: muchachos, lo lamentamos mucho. Señores, señoras, hijas, esposas, viudas, no hicimos todo lo posible. Ni una palabra. Y se sienten, obviamente, con el derecho de volver a hacerlo. Pienso y digo lo que pienso. Homenaje a Enrique Santos Discépolo. Próximo capítulo. Mercedes-Benz armaba las fichas de inteligencia de su personal. Hablando con el asesor legal de Mercedes-Benz, el doctor Rubén Cueva. Eduardo Fachal, ex trabajador de Mercedes como operario en el área de tratamiento térmico de la planta. Él nos reconoció en una reunión que tuvimos un grupo de compañeros con él. Delegado y miembro de la Comisión Interna del 76. Que había un doble juego de fichas. Actualmente abogado de la causa. O sea, las fichas legales que pide la legislación laboral, y otra que era una especie de inteligencia o con datos que inclusive algunos de esos datos fueron reflejados en un informe que hizo, encargado por la misma empresa, el doctor Tomuschat, que es un catedrático alemán, en el año 2004 aproximadamente. Entre esas cosas, por ejemplo, figura que la fábrica le informó al batallón 601 que Esteban Reimer, que es uno de los compañeros desaparecidos de la comisión interna de la cual yo formaba parte, era un agitador y un activista del movimiento obrero dentro de la fábrica. Esto, en el año 76, y firmarle una sentencia de muerte, era prácticamente lo mismo. ¿Cuál fue el rol de Carlos Rucauf en el conflicto del 75? Un documento que permaneció ignorado durante 26 años en el archivo del sindicato alemán IG Metall afirma que el despido de los 115 obreros fue solicitado con carácter de urgente por Smata y por Rucauf, quienes además recomendaban incrementar la cantidad. ¿Quién es Juan Rolando Tasselkraut? En el 99, cuando yo publico la primera vez la investigación, cuando empieza eso, hice un 5% de lo que se sabe hoy en día. Una organización de derechos humanos en Alemania tomó el caso y hizo una denuncia penal en el tribunal de Nuremberg contra Tasselkraut por asistencia al asesinato. Sobre todo en el caso de Diego Núñez, porque ahí se puede probar su participación activa en la desaparición de Diego Núñez, el padre de Silvia. Porque acordate, en el 99 acá había la impunidad, acá había las leyes de obediencia debida, el punto final, y no se podía hacer. Esa investigación en Alemania duró 4 años, se quedó en la nada porque dijeron que al final no. Es verdad, te lo puedo mostrar porque no lo crees, y el fiscal escribió, no podemos probar que Diego Núñez esté desaparecido y a lo mejor algún día va a aparecer otra vez. Es un cinismo tan brutal que, clausuraron la causa penal en Alemania, también lo clausuraron por los chicos apropiados porque dicen que todo prescribió, a pesar que jurídicamente los delitos de lesa humanidad no prescriben. Pero bueno, eso es la justicia también en Alemania contra una empresa tan poderosa. Mercedes-Benz, una historia con 14 desaparecidos y robo de bebés. La partera que firma era partera que era empleada en el hospital militar en Campo de Mayo. Esa causa murió, está archivado, no se mueve, y lo tiene el juez Bonadío que la esconde. Y los otros dos que están en la familia de su hermano, eso es un caso que es casi increíble. Yo presento en el 2004 las partidas de nacimiento del registro civil a la justicia. Acá, donde había una causa que estaba a cargo en aquel momento juez Refecas, que después lo manda para matarla a San Martín. Ellos dicen, no tiene nada que ver, lo mandamos la causa a San Martín. En San Martín no sabían qué hacer. Al final, en 3 años, los dos chicos se hacen un test en el banco genético que resulta negativo y hay un juicio. Y vienen los chicos y dicen como testigo, nosotros siempre sabíamos que éramos adoptados, y el juez decide, no tenemos ningún argumento que eso tiene que ver con violación de derechos humanos, con el terrorismo de Estado, y lo absuelve a los Tasselkraut y a la partera. Durante 1950, el gobierno repartió títulos, permisos y concesiones sobre tierras a 5.000 familias, con un total de 22.000 personas. Aquí lo tengo escrito. Y además es cierto. ¿Y sabés qué tierras? Las mismas que durante los años de la incuria permanecieron tiradas como un excedente. Los latifundios, mordisquito. Esos tremendos bostezos de campo laborable, con su entrepiso que esperaba ansiosamente la visita de las raíces, que no le llegaban nunca. Es claro, mucho lío plantar. Sí cuesta plantar. Mucho lío el desmonte o el emparve.